La historia del western americano. Hoy vamos a hablar de el nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación es una película muda del año 1915, dirigida y producida por David Ward Griffith. Por su técnica, es una de las películas más famosas de la etapa del cine mudo norteamericano, con avances técnicos no utilizados hasta entonces en esa época del naciente y joven cine, por lo que en esta película demuestra un notable progreso en cuanto a la movilización de grandes masas de extras y escenas de gran amplitud en el desarrollo de las batallas con explosiones y humaderas que ya habíamos visto en la antecesora de David Warwick, La Masacre, de la que ya hablamos. También ha sido considerado un filme por demás polémico porque su argumento demuestra el racismo respecto de supremacía de la raza blanca y porque también en sus escenas está demostrando un supuesto heroísmo de los miembros del Ku Klux Klan, secta especializada en perseguir y ejecutar a los negros. La polémica se incrementa por cuanto en los créditos iniciales aparece una frase del propio presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, alabando al Ku Klux Klan, considerándolo protector del sur, lo cual implicaba un mensaje de plena adhesión racista por parte del propio presidente Wilson. El elenco de El Nacimiento de una Nación estuvo integrado por Lillian Hish, Mae Marsh, Miriam C. Cooper, Donald Crisp, Wallace Reid, Mary Alden, Ralph Lewis, Walter Long, George Sigman, Elmer Clifton, Josephine Crowell, George Beranger y Spud Goody Atkin. No acreditados estuvieron Monte Blue, Bob Barnes, Edmund Barnes, Edward Barnes, Fred Barnes, casi toda la familia Barnes, David Butler, Lenora Cooper, Albert Franklin, Peggy Cartwright, William Cassidy, John Ford, que luego sería un gran director del cine y especialista en western, William Freeman, Elmore Lincoln, quien sería después el primer Tarzán de la historia del personaje en el cine, Russell Heath, Walter Huston, Betty Marsh, Eugene Paulette, Raoul Walsh, otro gran director de cine y descubridor del gran actor John Wayne, nombre artístico que le dio a Marion Robert Morrison, y Mary Gwynn. Fotografía, G.W. Blitzer. Musicalización, Joseph Carl Braille. El guión perteneció a Thomas F. Dixon Jr., basado en la novela The Clansman, An Historical Romance of the Ku Klux Klan, de Thomas F. Dixon Jr. El filme retrata las aventuras y desventuras de dos familias amigas y que representan el norte y el sur de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. La familia Cameron, nativa de Carolina del Sur, se adhiere a la Confederación Sudista durante la Guerra de Secesión, mientras sus amigos de la familia Stoneman se mantienen leales al gobierno federal. Tras una nueva mención de la Guerra Civil, el filme muestra escenas de Carolina del Norte durante los días de la reconstrucción del sur, donde la familia Cameron pierde sus bienes por orden de sus nuevas autoridades militares llegadas del norte. En simultáneo, la película presenta a los antiguos esclavos, ahora libertos, dominando las instituciones de gobierno y reuniéndose en las asambleas legislativas solo para bailar y emborracharse. A lo largo del filme, los individuos de raza negra son presentados en forma grotesca como ignorantes y lerdos, ansiosos de diversión y de sexo. Entre escenas, se muestra al presidente Lincoln en sus decisiones y relaciones, especialmente cuando consigue la ley de abolición de la esclavitud culminada la Guerra Civil. El relato continúa ahora con el atentado contra el presidente Lincoln en el teatro, siendo asesinado en su palco por un mercenario. Tras un fraude electoral cometido por los libertos y consentido por las tropas del norte, miembros de la familia Cameron deben huir hacia el norte para escapar de la persecución de las nuevas autoridades después que una hija de este clan familiar muere al caer en un barranco para evitar ser violada por un liberto protegido del nuevo gobernador. En paralelo se muestra el surgimiento del Ku Klux Klan como una milicia civil destinada tan solo a imponer justicia en favor de los blancos del sur ante el libertinaje asumido por los esclavos libertos. Conforme avanza el filme, los hombres del Ku Klux Klan capturan y linchan al liberto que intentó violar a la joven integrante de la familia Cameron. Los Stoneman se unen a la resistencia de los blancos del sur y en el final se presenta una tropa del Ku Klux Klan amenazando a los libertos negros con violencia si participan en la próxima elección, quienes ante su vista se acobardan y abandonan sus derechos. La película se estrenó el 8 de febrero de 1915 en el Auditorio Clun de la ciudad de Los Ángeles, titulada The Klansman, pero luego el título fue cambiado por El nacimiento de una nación, para reflejar la creencia del director que Estados Unidos emergió de la Guerra Civil Americana reconstruyéndose como nación unificada. Cuando el filme se estrenó, hubo disturbios contra la población negra en Boston, Filadelfia y otras ciudades. Las autoridades de Chicago, Denver, Kansas City, Minneapolis, Pittsburgh y San Luis cancelaron el estreno para evitar desmanes porque el carácter incendiario de la película incitaba a pandillas de blanco a atacar a los negros, como ocurrió en Lafayette, Indiana. Un blanco apenas salió de la sala donde vio la película, asesinó a un adolescente negro a tiros en plena calle. Políticos e intelectuales se pronunciaron contra el filme por su mensaje racista, extremista y feroz, en una época cuando la segregación racial era practicada en todos los lugares de los Estados Unidos. En 1992, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Cine. Así fue el nacimiento de una nación.